Si solo buscas un tipo de música, aquí tenemos todas las músicas. Músicas eclécticas. Control técnico y dirección musical de Javier González Bravo. Derzeit bekannten Uranvorkommen reichen gerade aus, die schon im Betrieb oder im Bau befindlichen Reaktoren für eine Betriebszeit von 40 Jahren zu versorgen. 26 de abril de 1986 es el lugar en el cual, el lugar espacio temporal en el cual se produce el accidente de la central nuclear de Chernóbil, esa noche del 26 de abril, como digo, y dos días después las autoridades soviéticas emiten un comunicado en la televisión nacional soviética, a la sazón propaganda del Partido Comunista, emiten un comunicado de 14 segundos referidos al accidente nuclear más grande de la historia de nuestro planeta. Thank you. Automáticamente la memoria colectiva nos retrotrajo a otros incidentes como el del Bhopal en la India con esa explosión de la planta química, el accidente del Exxon Valdez en las costas mexicanas con ese vertido masivo de crudo al océano, los accidentes de la lluvia ácida provocada en Escandinavia por los gases que se producían en Inglaterra, bueno, los vertidos masivos al Mar Negro. Y también, por qué no decirlo, esa esquilmación de los glaciares de la cordillera de los Andes en el norte de Chile por las empresas mineras. Y el colofón fue, la guinda del pastel fue el accidente de Chernóbil. Thank you. Explosión en el edificio principal entre el tercer y cuarto bloque de la central nuclear de Chernóbil. Por favor, despierte a todo el equipo de oficiales. Este fue el comunicado oficial, el primer comunicado oficial del accidente de Chernóbil que se produjo para demandar la asistencia de los bomberos de la ciudad de Pripyat, que prácticamente está al lado de la central. Desde ese momento aparece un personaje que se llama Valery Legasov, científico e ingeniero, que se constituye en la punta de lanza de los movimientos de ajedrez del gobierno soviético, y a los cuales él no está dispuesto a doblegarse, y su primera opción es decirle al mundo que lo que ha ocurrido. Con la comunidad científica posicionada en contra de las autoridades soviéticas, se pone en marcha la maquinaria de represión y se producen las denuncias, detenciones y encarcelamientos de diferentes científicos de esta comunidad, que, como digo, se pone desde unos primeros momentos en, en contra del suceso y de las informaciones que se estaban virtiendo, ¿no? Ese ocultamiento primero y luego esa desmitificación a nivel internacional de lo que ocurrió en Chernóbil por parte de las autoridades soviéticas. La explosión es contemplada por los habitantes de Pripyat desde un puente que actualmente recibe el nombre del puente de la muerte. Como digo, la explosión es contemplada a modo de fuegos artificiales, no teniendo conciencia del macabro espectáculo que acontecería días después, meses después y años después allí, en esos terrenos esquilmados por la radiación expulsada a través de la explosión del reactor nuclear de Chernóbil. Thank you. los primeros en personarse en el lugar para intentar resolver ese primer problema del incendio del reactor es el primer cuerpo, la primera compañía de bomberos de Pripyat, que se somete a unas dosis de radiación extremadamente letales y brutales, como pueden dar cuenta aún los trajes de los propios bomberos que han quedado diseminados por el hospital de Chernobyl, ¿no? Estos primeros héroes que se enfrentan al problema inconscientes totalmente de la situación, pues reciben, como digo, las primeras dosis letales que prácticamente hicieron que el desenlace fuera mortal a las pocas días o las pocas semanas de iniciar ese ataque al fuego del reactor. El desenlace en los días siguientes no pinta bien. Los científicos se enfrentan a una cúpula soviética absolutamente noqueada y bloqueada por elección, intransigente a todas luces, aunque los razonamientos y los argumentos científicos son dilapidantes. Pues, como digo, las autoridades soviéticas hacen caso omiso de lo que le están planteando la comunidad científica del país. El desenlace avanza de forma brutal y las noticias son cada vez más exacerbantes desde el punto de vista científico. Se toma la determinación en el momento de abordar el problema del fundimiento, de la fusión del reactor nuclear de Chernobyl. Y una de las medidas es socavar un túnel por debajo del reactor para apuntalar y evitar que el material radiactivo pase a los acuíferos. Esta titánica labor la realizan unos 400 mineros que trabajan a destajo excavando un túnel por el reactor R4, ¿no? Para evitar, como digo, la contaminación por el material que supuestamente se fuera a fusionar. 100 de estos mineros, de estos 400 mineros, murieron antes de que cumplieran los 40 años. La mayoría eran jóvenes entre los 19 y los 30 años. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. ...600 personas fueron extraídas literalmente de la primera zona de exclusión que se establece muy cerca de la central del pueblo de Pripyat, y son subidas a una flota de buses que pone en marcha el gobierno soviético para intentar paliar la situación, todavía inconsciente, pero intenta paliar esta situación con los habitantes de la ciudad. 600 personas entonces pierden el hogar como una primera secuela de la explosión nuclear. Pero a lo largo de la evolución del fenómeno de la explosión nuclear de Chernobyl, pues 300.000 personas fueron desplazadas de su lugar de residencia y tienen prohibido aún el retorno a esos lugares de origen o lugares donde habitaban. La zona de exclusión se establece finalmente en los territorios fronterizos entre Bielorrusia y Ucrania y abarcó aproximadamente unos 2.600 kilómetros cuadrados, aproximadamente 260 campos de fútbol. La zona de exclusión pudo haber sido bastante más dramática si el material fusionado del núcleo entra en contacto, como decíamos, con el río Pripyat, en este caso, que es afluente directo del Dnieper, que pasa por Kiev. Es decir, el desastre, si no se llega a abordar por parte de los 400 mineros que trabajaron en la construcción del túnel de contención, pues hubiera sido absolutamente dramático y de unas dimensiones prácticamente apocalípticas. La población de ese sector de la Unión Soviética se vio sometida durante muchos años a enfermedades y muertes. No existe un registro certero de lo que efectivamente ha acontecido en este sentido allí en la Unión Soviética, en Rusia, en las repúblicas rusas en este caso. Pero bueno, se estima que entre 4.000 y 93.000 muertes pueden haber sucedido. Son estimaciones de los científicos. En todo caso, las autoridades soviéticas solo han dado cuenta, aún a día de hoy, de 31 muertes en el accidente nuclear de Chernóbil. La depuración de responsabilidades se limitó exclusivamente al encarcelamiento durante 10 años, también a trabajos forzados de tres de los ingenieros y técnicos que estaban en ese momento al mando de la central cuando ocurre el accidente. Por su parte, Valery Legasov, el comisionado científico que se encargó y que destapó en concreto el tema de Chernóbil, pues se retira del caso, por así decirlo, y queda durante 2 años pues confinado en su departamento, en su lugar de residencia, sin ningún contacto y prácticamente vigilado las 24 horas del día hasta que finaliza con su muerte 2 años después. Legasov, durante su confinamiento en el departamento, solo, aislado y al borde de la depresión, empieza a grabar cintas magnetofónicas en aquella época, contando cómo sucede y qué medidas se van tomando para atajar el accidente de Chernóbil y, por supuesto, criticando a diestro y siniestro las decisiones tomadas desde los mandos políticos de la Unión Soviética. 2 años después, curiosamente el mismo día del accidente de Chernóbil, un 26 de abril, Legasov se suicida y salen a la luz las cintas grabadas magnetofónicas de lo que serían las reflexiones científicas y humanas de Valery Legasov. Uno de los personajes políticos que aparece en estas primeras reuniones de campo de urgencia del gobierno ruso, del gobierno soviético, es Mijail Gorbachev, el instigador de la perestroika y de la glasnost que dinamitaría la Unión Soviética y provocaría su desmembramiento y la caída del muro de Berlín. Pues bien, Gorbachev posteriormente diría que la fusión nuclear de Chernóbil fue quizá la verdadera causa del colapso de la Unión Soviética. Bueno, el incidente de Chernóbil no termina, pero hay un punto de inflexión que en 2017 finaliza la construcción de lo que se denomina el sarcófago de cemento y metal que confinó definitivamente el complejo R4, el complejo del reactor de Chernóbil. Se gastaron 2.000 millones de dólares y se estima que su duración sea de 100 años. Pues nada, decir la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad aunque sea un poquito. Nos vamos de música ecléctica.